Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 196 y además penúltima antes de parar. Vamos a hacer una parada esta última quincena de agosto. Y a la vuelta, pues novedades, y una de ellas que ya podemos ir adelantando es que vamos a cambiar el formato del programa, donde vamos a hacer un único programa a la semana, con redifusión, eso sí, pero de 2 horas. Así que las 2 horas continúan de radio, pero en vez de 2 programas distintos, en uno del tirón. Así que a ver qué tal y a ver si les gusta, que creo que me están diciendo, me están mandando mensajes de que sí, de que este formato puede resultar muy atractivo. Hoy venimos con la intención de meterle, como siempre, toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Y por la FM, pues emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. De momento, como voy avanzando, seguramente ya en la próxima edición iré anunciando cómo quedan los días de emisión y los horarios después de las vueltas de las vacaciones. Y queremos darte a ti las gracias que nos estás escuchando y sintonizando a través de Radio La Guancha en la FM. Pero no solo está la FM, también hay otras vías por las cuales bueno, pueden seguir y saber más cosas de nosotros. Como por ejemplo, tenemos la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También pues tenemos los podcasts digitales que subimos y compartimos en las plataformas digitales iVoox y Archive. También estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. También mandamos un auténtico abrazo gigantesco y un saludo inmenso a ti que nos estás escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asalto Mata Radio Rock. Muy fácil para seguirnos por Asalto Mata. Primero la web, que es www.asaltomataradiorock.com, o la segunda es descargándose la app. ¿Y cuándo salimos por Asalto Mata? Pues de momento salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. También un saludo fuerte a ti que nos estás escuchando a través de Generación Rock Radio, esa web radiofónica online que trata de unir a las dos partes del charco. Y para seguirnos a través de Generación Rock Radio, pues muy fácil, o se descargan la app, que en este caso es Listen to My Radio, o la segunda es la web, que es www.grockradio.radio12345.com. Y en cuestión de saludos, pues no nos podemos dejar detrás al gran Iván, que es el crack de la técnica, el que está ahí a los controles de sonido y que consigue que esto siempre pues suene también a pesar de mí. Y también un gran saludo a nuestro colaborador de lujo, el gran rockero frustrado, el gran Juan Carlos Lugo Galván, que nos manda ahí esas píldoras en forma de cuñas desternillantes. Pues en el programa de hoy, pues ya digo, la intención es traer muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos hacen llegar su música y sus discos a través del mail o físicamente a la radio, single adelanto de futuros discos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información, fechas de futuros conciertos y más movida. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego en la edición de hoy con una tremenda banda de Tenerife, La Masacre, una banda que por cierto también la tuvimos en los micrófonos de este programa. En su día estuvo su cantante, la gran Débora, que nos habló largo y tendido pues sobre la banda y su último trabajo discográfico hasta ahora, un trabajo que se titula Acetona. La banda en directo es absolutamente demoledora e hipnótica. Y este tema en cuestión, el Muñeca Sensorial, que es el que va a sonar a continuación, suena brutal tanto en disco como en directo. La verdad es que puedo dar fe de ello como un notario. Quiero recordar, tenemos la dirección física de la radio, donde no paran de llegarnos discos que nos mandan por las bandas, las discográficas, las agencias, para que nosotros le demos difusión. Así que si quieres ser, igual que va a sonar ahora, La Masacre con Muñeca Sensorial, quieres que tu banda sea la siguiente o la próxima en poder sonar en Mi Rollo Es el Rock, no te corte, nos lo manda a Radio La Guancha. Ya tienen ya lápiz y papel, ¿no? O bolígrafo y papel. Pues es Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. La Masacre con su Muñeca Sensorial. Vaya temazo, vaya riff machacón de guitarra que se te queda pegado al cuerpo, se te queda clavado como un cuchillo, este de La Masacre, esta Muñeca Sensorial que hemos usado para abrir la edición de hoy. Vamos, continuamos en este arranque y la segunda banda en sonar van a ser los Íntima. Íntima, que son una banda de Lanzarote y que desarrollan un estilo que bien podríamos definir como rock ácido experimental. Trío formado por Jonay, guitarra y voz, Sabri, sintetizadores y teclado, y Gastón a la batería, con un último trabajo que han titulado Meraki. Por cierto, tenemos la dirección de correo que echa fuego, no paran de llegarnos cosas desde... pues desde música en formato digital para que le demos difusión, de las bandas, de las agencias, de las discográficas, fechas de concierto. Bueno, pues todo eso lo pueden reconducir si quieren en Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio @outlook.es. Y también me gustaría recordarle otra línea de información muy potente, que es el servicio de WhatsApp que hemos abierto no hace mucho, y el número es el 678-820-591. Repito, 678-820-591. Íntima, con el tema Rutina de Nadie. tremendo esta banda, Los Íntimas, que acaban de sonar, de Lanzarote. Ya lo hemos comentado muchas veces, se podría hablar de Lanzarote Style. Impresionante la variedad, la cantidad y la calidad de bandas que hay en esta isla maravillosa que es Lanzarote. Dicen que no hay dos sin tres. Pues venga, vamos a por la tercera banda canaria. No nos cortamos ni un pelo en este inicio de programa. Y la tercera banda en sonar van a ser Los Inadaptados. Rock Conejero. En esta ocasión volvemos a desempolvar el disco de Los Inadaptados titulado Rock and Roll Desesperado, para pinchar un tema que me gusta mucho de este trabajo, que se titula El Desván. Impresionante cómo hierve y la cantidad de bandas que existen en Lanzarote. Vuelvo a repetirlo. Y vuelvo mil veces que lo repetiré. Isla que tiene su propia escena, fuerte, grande, vigorosa y variada, y que nada tiene que envidiar, digamos que a las dos islas, digamos que pues más grandes, si las quieren llamar así, o de referencia, como son Gran Canaria y Tenerife, o Tenerife y Gran Canaria, tanto monta, monta, tanto. Rock and roll garajero, puncarra, es lo que nos traen Mr. Bashman, Javi Top, Bully, El Fuso, así que vamos a subir el volumen a tope con Los Inadaptados o Inadaptados y el tema El Desván. Antes de que enciendas la radio, déjala ya sintonizada en la 107.2 de la FM. De Radio La Guancha, eso sí, para que nada más lo enciendas, oiga. y arranque totalmente canario en esta edición, la número 196, y muy orgullosos de que eso sea así. Y nos pasamos de isla, en este caso nos vamos hasta Fuerteventura, con una banda puncarrilla muy pero que muy buena, con una calidad y una trayectoria brutal como son los Leche Frita. Banda que siempre pues me han encantado y que me apetecía mucho rescatar de nuevo algunos de sus temas, pues todos tan llenos de calidad, como por ejemplo el que vamos a pinchar a continuación, que es el Atómico Amanecer, por cierto, también acompañado de un videoclip muy curioso y muy potentón, que desde aquí les emplazo a que le echen un vistazo a este Atómico Amanecer videoclip de los Leche Frita. Pum Rock, de una calidad brutal, de la mano de José el Canario, guitarra y voz, Edgar Don Gato al bajo, Renato Markovic a la guitarra y Pablo Cresta, batería y coros. Lo dicho, esta banda vale mucho la pena, Leche Frita y un auténtico temazo como Atómico Amanecer. El destino del mundo es desaparecer. Y después de los leches fritas, vamos a continuar. Vamos, además, ¿quién dijo miedo habiendo hospitales? Vamos con más rock canario, la quinta. Y bueno, vamos a cortarnos ya un poquito. Y última banda en sonar en la edición de hoy. Van a ser ni más, o sea, ni más ni menos que las leyendas de nuestras Islas Canarias, los míticos Las Ratas. Seguimos pues disfrutando y destripando temazos de su último trabajo hasta la fecha, el Spanish Bookache. Una máquina mortífera en directo, donde siempre son apuestas seguras para conseguir pasarlo de puta madre, disfrutando de buena música y de una banda con una calidad y unas tablas sobresalientes. Las Ratas, con este tema raco brutal, que espero que lo disfruten tanto como yo. No nos queda nada. Las Ratas, que acaban de sonar, por cierto, me ha hecho gracia eso de los vinos de Tacoronte están por las nubes. Qué bueno los vinos canarios en general, vamos, una pasada. Vamos a continuar en Mi Rollo es el Rock, en esta edición número 196, en pleno agosto, y vamos a irnos a la península con Rabia Pérez. Lo último de Rabia Pérez se titula Un Nuevo Mundo, que cuenta con 6 poderosos temas. Una tormenta sonora aunando entrañas y corazón, con el sonido más actualizado y metalero que ha tenido la banda hasta ahora. Me gusta mucho leer esas notas de prensa que nos pasan, porque la verdad es que son bastante potentes y elocuentes. Por ejemplo, mostrando nuevas influencias, siempre sobre la base personal del grupo, y unas letras comprometidas, directas y reales, marca de la casa, pero más crudas que nunca, que redondean el punto duro y modernizado de las canciones del EP. Bueno, todas estas palabras llegan al sonido, así que lo mejor es, vamos a ver si las podemos pasar a sonido y podemos captarlo en su plenitud. Así que vamos con Rabia Pérez y su temazo Inmortal. Hola, ¿qué tal? Soy David de Ángeles Apátridas. Un saludo a mi rollo es el rock y a la gente de Radio La Guanza. Turns into magic. Impactante ha sido, la verdad, ver las imágenes del último concierto de Los Ángeles, de Los Ángeles Apátridas, que acaban de sonar en Barcelona, con la gente sentada en mesas y la visión, la verdad, es que era un poco aterradora. Pero bueno, pero a la vez avanzar en una situación, en esta situación que da mucho miedo, con muchas restricciones. Y hay que ser valiente y grande como Los Ángeles, que se pasaron por nuestro programa, nos dejó una entrevista y aparte el saludito de su hacha guitarrero, el gran David. Lo dicho, por algo hay que volver a empezar y hay que adaptarse a la situación, así que igual que los streaming, este tipo de conciertos adaptados a la situación actual, hay que aplaudir y a las bandas que tiran para adelante con esto. Bueno, la siguiente banda, grandes también, una banda que se estrena en nuestro programa, los Omnia Transit. Bueno, pues una banda que sin conocer mucho de ellos, pues la verdad que me han sorprendido de la hostia. Estos Omnia Transit, con un auténtico discazo bajo el brazo titulado Examen de Conciencia. Y aparte también de la innegable calidad compositiva e interpretativa, sobresale, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, las letras, unas letras llenas de conciencia social y donde abordan una amalgama de distintos temas que les alejan, bueno, un poco de esa temática de muchas bandas protestas, ¿no? Con temas muy diversos, bueno, y que a veces te da la sensación de que esos temas sociales son casi un corta y pega, ¿no? Unos clichés. Bueno, pues los Omnia Transit abren el abanico y hablan de muchas cosas muy potentes. Ellos, en eso, pues la verdad es que creo que marcan la diferencia por su originalidad. Los Omnia Transit, fantástica banda de Badajoz, que de seguro, vamos, lo tengo segurísimo, volveremos a pinchar muchas más veces en nuestro programa, porque lo cierto es que nos han ganado. Omnia Transit y el tema Fanáticos del Terror. fanáticos del terror de los Omnia Transit, es lo que acaba de sonar. Nosotros vamos a seguir desgranando y continuar en esta edición de Mi Rollo es el Rock. Vamos a seguir desgranando temas del último trabajo de los Matilda, The Way, así se llama el disco. Una banda con un disco que en lo personal, por lo menos, ha sido uno de los grandes descubrimientos en lo que llevamos de año. Metal rock desde Madrid, con una banda que me parece espectacular a todos los niveles y que creo que por su calidad pues está destinada a grandes cosas dentro de lo que es la escena de este país. Son cuatro musicazos los que forman esta banda: Felipe Díaz, voz y guitarra, Pablo Lendinex a la batería, Rafa Fernández al bajo y Antonio Pasos a la guitarra. Espero que les suceda como a mí, que si no la conocen descubran una bandota de esas que ya lo hacen suya. Así que vamos con Matilda y un tema que han titulado Your Lover Man. Y no salimos de Madrid, y otra banda que últimamente pues nos ha volado a la cabeza, los que van a sonar a continuación, que son los Eternal Psycho, con su metal industrial. Bueno, para simplificar mucho las cosas, vamos a decirlo así: metal industrial. El disco se llama Your Demons Are Real. Sin duda, no va a dejar a nadie indiferente en la escena a todos los niveles, y un nivel que no todas las bandas trabajan Pues la verdad es que es el tema de la imagen, del impacto visual. Y en eso, pues los Eternal Psycho lo han logrado. Y si no, echarle un vistazo, por ejemplo, al videoclip de esta canción, del tema que va a sonar a continuación, que es el See the Light. Ahí donde se nota cuando una banda como, por ejemplo, en este caso los Eternal Psycho, pues cuidan una faceta tan básica e importante en esta nueva, bueno, en estos últimos años, como es el impacto visual. Por cierto, la banda estará el 29 de agosto. Esperemos que no se tuerza, o sea, que las fechas de los conciertos en esta época son un poquito... Así que esperemos que no se tuerza. El 29 de agosto estarán los Eternal Psycho junto con los Medina Sahara en el Teatro Egaleo en Leganés. Bueno, pues un poco esta vuelta a poquito a poco a esta nueva normalidad. Vamos, Eternal Psycho y un temazo, vamos, inmenso, que este See the Light. Oh! ¿Quieres sonar en nuestro programa de la FM Canaria Mi Rollo Es el Rock? ¿Quieres que le demos difusión a tu banda? Pues envía tu música y biografía al siguiente mail: Mi Rollo Es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Y vamos a empezar nuestro momento 3-2-1. A los que siguen nuestro programa ya saben lo que significa. Tres bandas, tres canciones, la cuenta atrás para terminar esta edición número 196 de Mi Rollo Es el Rock. Que bueno, por lo menos a mí me está pasando de una manera brutal, rapidísima. Eso significa que me lo estoy pasando bien, que la música me está molando un montón. Así que vamos a empezar esa cuenta atrás. Vamos a empezar con la Thunder Mother. En este programa siempre pues estamos intentando pues repasar las novedades discográficas del mes en curso, ¿no? Y una de ellas, y además muy potente, es esta, las chicas de las Madres del Trueno, la Thunder Mother, y el último trabajo, su último disco, que han titulado Heat Wave. Puro rock and roll rápido y electrificado, al más puro estilo AC/DC, de la mano de estas guerreras del rock duro, que son las Madres del Trueno. Desde Suecia vienen estas chicas, que son capaces de poner a votar a cualquier audiencia a base de guitarrazo de puro rock. Thunder Mother, Into the Mood. We'll be right back. vaya cañonazo de tema y el cañonazo de discos que se han marcado la Thunder Mother, una banda muy, muy, muy, muy a tener en cuenta. Bueno, no solo nos gusta pues estar apoyando a tope las novedades discográficas del mes en curso, sino pues que también nos gusta pues estar a la última en esos single adelanto de los discos que se nos vienen encima, ¿no? Dentro de poco. Y en este orden de cosas, los Pain of Salvation pues han adelantado single con vídeo incluido de lo que vendrá a ser su próximo trabajo, que van a titular Panther, y que lanzarán al mercado el 28 de agosto, ya queda menos. También son de Suecia, igual que la Thunder Mother, pero en este caso, y como van a disfrutar a continuación, lo de los Pain of Salvation es metal o rock progresivo. En otro orden de cosas, vamos a disfrutarlo, Pain of Salvation y el tema nuevo que se llama Restless Boy. Y terminamos la cuenta, esta cuenta 3-2-1, momento 3-2-1, llegamos al final del viaje, llegamos a puerto, en esta edición 196 de Mi Rollo Es el Rock. Y bueno, me ha apetecido pero muchísimo hacer el cierre con Dee Snider. Hablar de Dee Snider es hablar de Twisted Sister, y hablar de los Twisted Sister es hablar de una parte muy pero que muy importante de la historia del heavy metal. Hasta en el título. de este disco en directo lo deja bien claro el bueno del Dee Snider, un título que ha titulado For the Love of Metal. Ahí nos incluimos casi todos, ¿no? Por este amor, vamos, sin fisuras a nuestra cultura, al metal. Igual de cierto que nos gusta estar a la última ante todo lo que se va editando, pues, y no tenemos nuestro ADN, ¿no? El apoyar a bandas emergentes que nos mandan discos, trabajos. Igual de cierto es que nos gusta rendir pleitesía a los grandes titanes del rock, del metal y del punk, de la historia de la música. Y hoy saldo una deuda pendiente, que era cerrar una edición con los Twisted Sister, en este caso Dee Snider en solitario, pero un temazo de los Twisted Sister, como es este, The Kids Are Back. This one's called The Kids Are Back. We walk the streets in tattered armies. We got the lion in our heart. We're not looking for trouble, just for some fun. But we're all ready if you wanna start. So just remember the kids are back. The kids are. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y, como no, apoyo siempre a muerte a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre, tenemos que dar las gracias al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Y también a Juan Carlos Lugo Galván, a nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, por su genialidad en forma de cuña. Recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, corre la voz, díselo a tus amigos, a tus conocidos, que hay un programa en la FM Canaria que apuesta por el rock, por el metal y por el punk, y que se llama Mi Rollo es el Rock. Les ha acompañado un servidor, Tomás Orama, a través de este viaje radiofónico que espero que lo hayan disfrutado. Así que simplemente desearles hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.